emanado del cerebro, porque la emotividad del sentir les hace creer que están más cerca de la iluminación y del Creador. Ustedes no necesitan la emotividad del sentir, ustedes necesitan el sentimiento del sentir. El amor universal aún no es conocido en la realidad en que viven, ya lo irán descubriendo poco a poco. Muchos de ustedes piensan que solo con el amor terrenal que hoy sienten serán capaces de llegar al Creador. No es así, para llegar a Él es un arduo e infinito camino de mucho trabajo que aquí entera no lo van a obtener. Lo único que les podemos decir muy claro por la causa y el efecto es, que para llegar a conocerlo ustedes necesitan del conocimiento y entendimiento profundo del universo. Estamos usando palabras duras y fuertes. Si lo hacemos es para que despierten. 222. Si estamos dentro de una holografía, nuestro DNA es holográfico. El DNA del universo es químico y las holografías están formadas de elementos químicos y matemáticos. Estamos dentro de un cuerpo gigantesco donde su DNA somos todos nosotros, pertenecemos al Creador, somos Él y parte de Él. Cuando decimos que todo lo existente es holográfico es porque todo es imaginativo, pero la imaginación del Creador es real, tan real como nosotros, ustedes y todo lo existente. 223. Como nosotros pudimos crear el antagonismo, la sobrevivencia y la causa y efecto. Cuando llegamos hace 600 millones de años al planeta, nosotros traíamos en nuestra esencia los 9 sentimientos universales. Estos sentimientos rigen a todos los seres diseminados en la realidad de la mente universal. Así fuimos creados por nuestro ser uno. Estos son: la conciencia, la libertad, el amor, la creencia, la ecuanimidad, el orden, la interioridad, la universalidad, la unión energética. Dijimos anteriormente que ustedes, al distorsionarse, distorsionaron también los 3 primeros sentimientos y los convirtieron en sentir, degenerando este sentir en emociones que hoy en día los rigen y los comandan. Las emociones están muy arraigadas dentro de ustedes, es ya imposible que las eliminemos, puesto que forman parte de la naturaleza propia del hombre.